Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas todos, todas, miembros y miembras, escuchantes y escuchantas, al noveno podcast, el podcast de cómic americano y novela gráfica, en su entrega número 21 o volumen 2, número 15, según la numeración parcial. Yo soy Albertini y a mi lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas escuchantes, escuchantas, vascos y vascas. Castellanos, castellanas, bueno, andaluces, sí. Andaluzas. Catalanes, oye, catalanes, hay una. Españoles y españolas. El otro día me fijé y en Córdoba lo petamos. Es que los de Córdoba nos encuentran muy graciosos. Estuve mirando el otro día Analytics a ver de dónde nos iba escuchando la gente. De Córdoba, ¿eh? Y vamos, está básicamente Salamanca, pero asumo que las visitas son las nuestras. Tristemente, sí. Tristemente. Está, es Madrid, Salamanca y Córdoba, algo así. Hola, queridos cordobeses. Hola, querido, ¿qué tal? Ay, también nos escuchan mucho desde Massachusetts. Entiendo. ¿Desde el instituto? No, desde... probablemente, para sacar buenas ideas, para... Sí, claro, efectivamente, para sus proyectos científicos, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos unas noticias a ver qué hay? Sí, bueno, vamos a comentar un par de cosas. Ahora ya, venga, vale. No, después ya comentamos, pero vamos a comentar una cosa. Que bueno, que no os hemos dicho, lo hemos comentado por Facebook y tal, pero que vamos a estar unas semanas con un ritmo algo errático, en plan... A mí se me están complicando bastantes fechas. Y bueno, Anaís depende de cómo pueda cada semana. Dani es el más disponible. Yo siempre. Eso es muy fácil. Entonces, bueno, que a lo mejor los programas regulares como este, pues habrá menos en las próximas semanas. La semana que viene esperamos tener. Yo no tengo ningún problema. Hoy no podía estar y bueno, hemos adelantado así un poco la grabación. Y bueno, ya os comentaremos semana tras semana a ver cuál es el plan, porque no podemos prometer de semana en semana cuando podamos grabar. Bueno, pero si reciben productos de tanta calidad como el que tuvieron la semana pasada, pues no es claro, ningún problema. Ese pedazo telenoveno que Dani hizo. ¿Por qué tenías una foto de Loeb? Pues está tachado. Ya, pues sí, porque no sé. Yo creo que ibas a poner Bendis y, en vez de Loeb a Bendis en esa foto. Le iba a poner, pero no sé por qué luego he dicho, es que en el podcast me meto más con Loeb. Ah, pues sí. Yo sí, creo. Cierto. Porque Bendis todavía... Bendis, sí, no, yo ya he dicho que... Bueno. Bueno, ya me comentáis alguno que como lo vuelvo a decir, la comparación Bendis-Morrison, que me vais a dar de leches. Que bueno, pasamos a las noticias. Venga, vamos a ver las noticias. Y primero que tenemos las nominaciones a los premios del Salón del Cómic, ¿no? Ahí todo bonito con esa cosa rara que es una... Sí, es de complicado decirlo en el podcast, ¿verdad? Es un zurullito. No sé qué es, yo tampoco. Es un poco extraño. Es como el logo de la asociación Ficomi, es un signo de exclamación, de hecho, o de interrogación. No sé. Es confuso. Por lo menos. O sea, yo creo que le dijeron a algún artista, ¡artista! ¡Hazme un premio! ¡Artista! Y cogió, hizo una ñ inversa y ya está. Te tiene que molar eso. Oye, ¿me haces un premio? Es un premio, ¡eh! Bueno, pues nada. Y que se anunció la primera, vamos, finalizó la primera ronda de votaciones el 22 de febrero para los premios del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que se celebra el 15, 16, 17 de abril. Sí, si no me que cae en justo antes de Semana Santa. Exactamente. Viernes de Misericordia, sábado de... ¿O cómo se sábado llame? De Gloria y domingo de Ramos. Joder, macho. Sí, supongo que es sí. Que yo estoy esos días ocupado, entonces no podemos ir. Yo no puedo ir. Ah, yo igual sí que voy. ¿Vais? ¿Es por pedir acreditaciones? No, ya, ese acaba el 1 de abril. Por eso. Ya. Decídmelo y a ver si os puede enviar producción. Vale. Aunque el viaje os lo paguéis vosotros, pero la entrada os la damos. Yo ya fui otra vez acreditado, o sea que me imagino que ahora que tengo este podcast tan conocido no tengo claro, problema. Claro, tu podcast y cada día el de más gente, chicos. Sí. Y bueno, eso, que se han anunciado pues las nominaciones para los premios. ¿Y qué tenemos? Pues hombre, joder, qué pequeña está la letra, macho, que no veo nada. Ah, bueno, sí, los cómics, el Black Sabbath 4, que es una sorpresa. encontrar a Black Sabbath ahí. Hombre, siempre ha gustado mucho Black Sabbath en los premios de... Claro. Estaba siendo irónico. Sí, pero... ah, vale, vale. Y tú, no, me ves las, tú me ves las comillas no, no en la cara. No te pillaba. Que, joder, no me acuerdo qué año fue, ganó todos los premios o... Sí, o sí. En otro salón, yo no me acuerdo ya. El Black Sabbath 3 se Spock. Lo llevo todo, o sea, creo, juraría que sí. El 3... El luego... 3 ese sí que me lo he leído, sí. Vale, vale. Sí, está bien, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo el dibujo, a mí me parece que está muy bien. El invierno del dibujante de Paco Roca, que la verdad es que está recibiendo muchos halagos, yo lo que leo por ahí. No, sí, el invierno del dibujante tiene toda la pinta de que puede llegar a caer el Gran Premio. No lo sé. No, a ver. Ken Games 3, Siso, que no sé lo que es. La verdad, no, eso no lo había escuchado, no lo conozco. No, ya investigaremos y lo comentaremos si lo encontramos. Pues esas han recibido 3 nominaciones cada una: mejor obra, mejor guión y mejor dibujo de autor español, claro, por ejemplo, claro. 2010. Y luego otras obras que han recibido alguna nominación, pues autobiografía no autorizada, 3 de Nacho Casanova, que tiene la de mejor obra, duelo de caracoles por el del guión de Pere Joan y Jazz Maynard, 4, y Sin Esperanza, el dibujo de Roger. Y bueno, esas son la categoría española. Luego, entre la categoría extranjera, tenemos los más nominados son Asterios Polyp, que ya hemos hablado aquí de ella. De Mazzucchelli. O como se llame. En mis ojos, que es de Bastien Vives, ese, no sé, no le conozco ese. Bastien Vives. Bastien Vives, sí. En el cuarto. La tilde, no, la tilde grave es, bueno, no me acuerdo. Ni puta idea. Mis nociones de francés ya quedan un poco raras. Joder, las mías. Luego Los Muertos Vivientes, wow. Por los Muertos Vivientes, que por cierto... ¿Qué pasa con el tomo 13? Que yo no le he visto, o le han anunciado y o no está, o no sé qué. Creo que ya tenía que haber salido. Ya, este mes leído, sale, creo. Había leído por ahí que salía, pero que estaba ya y anunciado. Y han anunciado que van a hacer una edición en tapa dura. Sí, de los primeros 24 números. Números. Los primeros 24 para números, salón, que son imagino. Prácticamente los 4 primeros sí, tomos. Sí, los 4 primeros, sí. Que ahí será etapa, 40 etapa euros. Duro. Sí. Para el salón del cómic, me imagino, para inundarnos los de Planeta. Como sí, o sea, es lo típico de ir directamente. Cada salón del cómic, el comiquero tiene que pedir una hipoteca. Sí. Yo si voy este año espero recortar. Espera robar algo. Hombre, no, por supuesto. No, por los descuentos, claro. Por supuesto. No, no, descuentos no, robar directamente. Pero bueno, directamente. Y luego por descuentos. O sea, ir a un salón y no llevarte nada gratis es vergonzoso. Entonces, ya sabes, si no te lo dan, hay que robarlo. Si veis a Dani, cuidado con vuestros stands. Ver, ahí en el, no, pero me acuerdo cuando fui yo al salón hace 3 o 4 años, pues con la acreditación te daban unos cuantos cómics. Sí, ahí. Suele dar. No, vamos. Como en el Spokomi que te dan... Vamos, de hecho, miento. A los que compran la entrada les regalan un cómic de mierda y a los que tienen acreditados, nada. Lo cual es tristísimo. Sí. Bueno, tienes total acceso total. Sí, ¿a qué? A nada. Vale. Oye, y si quieres, no, pero si quieres alguna entrevista y tal, sí que puedes. Ya, bueno, yo no iba muy preparado. Bueno, estaba para ver si veía a Frank Quitely, pero me parece que no estaba ese día. No estaba ese día, justamente. Bueno, Los Muertos Vivientes, hemos dicho, y Wilson, de Daniel Clowes. Y bueno, pues también han creado una nueva categoría que es la mejor película. Basada en cómic, obviamente, donde la historieta sea protagonista. Yes. Y los 4 nominados son El Gran Vázquez, Kick-Ass, María y yo, que no la he visto ni conozco, y Scott Pilgrim vs. The World. No sé exactamente por qué tirarán aquí en eso de la película. Si no por sé. Producto español o por yo lo creo más... que se lo va a llevar El Gran Vázquez, no sé. Tengo la imposible, sensación. Porque... Kick-Ass y Scott Pilgrim no son... que son buenas películas, no están súper aclamadas en plan, como esto nos lleva el premio... Joder. María y yo tiene también sus posibilidades. Yo creo que se van a centrar por lo español. Y yo creo que han puesto dos extranjeras y dos españolas pues para en plan equilibrio y así. No, hombre, ya que tenían dos españolas ya de por sí. un año que hay más de una película. Que hay películas basadas en cómics. Ya te digo. Españoles, pues... O sea, el año que viene a ver cuáles hay. Claro. Es que imagínate qué películas españolas van a hacer. El Capitán Trueno. ¿El año que viene se estrenará? Este año se estrena. O sea, que toca el año que viene. No, el año que viene. No me acuerdo cuándo se estrena. Bueno, sí. Americanas van a tener todas las que quieran. Sí. O sea, que no se preocupen. Luego también, por ejemplo, en revistas, pues está Cthulhu, Dolmen, Retranca, Usted está aquí. Bueno, el Dolmen que parece que está todos los años, la verdad. Sí. Es una cosa... Bueno, yo ya no sé cuántos años ya publicándose Dolmen. Un trillón. Es que no me... Estaba pensándolo antes. Bastantes. Mínimo... Joder, es que no tengo ni idea, pero... Yo creo que mínimo 12. Iba a decir 10, pero puede ser, sí. Pues sí, pues eso. Y ahí bueno, ya hemos terminado con los premios del Salón del Cómic. No hemos hecho quiniela, pero bueno, ya... No quiero hacer quiniela porque... Sí, porque quedaríamos mal muchas veces. Sí, siempre. Y la otra vez ya quedamos mal. Y bueno, para los que digan que solo hablo de Marvel, pues una nos dice de Marvel. Hombre, aquí hay que darle a la gente lo que quiere. Pues claro, chiquillo. Bueno, pues es que hemos tenido unas semanas algo ajetreadas. Ha habido una convención en la ciudad de Esmeralda, en Seattle. Que bueno, no iba a haber hecho una recopilación, pero como supuestamente hoy no iba a participar en el podcast, pues no me la he podido preparar. Y ya la comentaremos la semana que viene, si podemos. O no. Con las noticias así, y ya también adelantarnos un poco al C2E2, que es el próximo fin de semana. Todo el mundo sabe, es un robot de las películas estas de Star sí, Wars. Sí, sí. Como mi padre, que ayer ve un en Doctor Who al Dalek y dice, mira, R2D2. Vale, vamos a... Ah, bueno, Doctor Who, que la están poniendo en Boeing. En Boeing. Sí. Empezaron los domingos y han empezado también de lunes a jueves. A las 10:30. ¿De la noche? Sí. Bueno. Hombre, está es buena hora. No, sí. Pero todos los días, no. No, es buena hora todos los días. Pero bueno... O sea, yo tengo una familia que ve la tele. O sea, no puedo ver. Te quiero decir que, no sé, a mí me parece que quitando concursos, programas y los Simpson y cosas así, las series americanas de imagen real que pones, si las pones todos los días, no suele funcionar bien. Claro, si las pones todos los días a una hora de tarde. Sí, es pero bueno... Cuando se ha puesto siempre las series. No, sí, así pero... Así en plan sindicadas que van todos los días. Bueno, a las 5:30 de la tarde. A las 5, 6, 7, ¿sabes? No sé. Series como Doctor Who, que encima es muy desconocida para el gran público. Sí, y luchando contra las cosas que ve mucho la gente en España, pues no tiene mucho sentido, claro. Pero bueno. Bueno, digamos que la primera semana de marzo, del 28 de febrero al 30 de, es el lunes al viernes, en Marvel hicieron lo que llaman ellos conference calls con los medios más importantes de Estados Unidos, CBR, Newsarama, cosas esas, para hacer 5 ruedas de prensa sobre lo que viene para X-Men. Todo el futuro de los mutantes tenemos aquí rápido. Entonces, bueno, básicamente las primeras conclusiones es que ya hacen una especie de visión de lo que será el próximo evento mutante, que va a ser el que se llama la Cisma, Skins, y en el cual los mutantes se dividirán en 2 bandos, los que creen en la visión de Xavier. Estos son spoilers o la algo, clásica, igual. ¿Eh? Entonces igual son un poco spoilers o algo. No hacía falta avisarlo. No hacía falta avisarlo. Vale. A ver, es lo que se dice. Otra cosa es que se haga. Parece que está bastante avanzado, que sí. Pero bueno, no intentes darles la vuelta a la cosa. Vale. Bueno, si quieres repetimos esta toma. No hace falta. Continúa hablando, sí, ya está. Total, que parece ser que habrá... Hombre, si el evento se llama Cisma, es que vamos... No, igual, sé, pero... No es que de repente... Yo digo... Se deciden avanzar en paz y armonía durante los siguientes 12 años. Sí. Exactamente. Como cuando se llama la era de Apocalipsis. ¿Qué pasará? Bueno, no quiero deciros qué es lo que hay, pero... Tiene algo que ver con un personaje. Un enemigo de los X-Men. Y hasta ahí puedo leer. Puedo leer. Bueno, gracias Dani por el apunte. Sí, como siempre. Y bueno, nos comenta todo lo que va a pasar en lo que han venido llamando MMXI 2011, números romanos, el año de los mutantes, que son unos cracks a la hora de poner... Esto es como cuando ponían Marvelution, Revolution, sí, Reload, pues esto es lo mismo. MMXI. Igual. Sí, da igual, sí, al final es siempre lo mismo, es un intento de relanzar las series mutantes, sí. Y ya está. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues una buena noticia, la primera, los nuevos mutantes de Dan Abnett y Andy Lanning. A ver. Con dibujo de Leandro Fernández, que le hemos tenido estos últimos meses en Hulk. ¿Qué va a pasar? Empezará por el número 25 y en esta serie se van a dedicar a lidiar con cabos sueltos del pasado de los mutantes. Ya hablan de X-Men, de Destello. Eso sí que son cabos sueltos. Eso sí. Esto, lo típico... Hablando de la de Apocalipsis, por cierto. Sí, hablando de la de Apocalipsis. Ni queriendo. En plan, oye, ¿qué ha pasado con estos mutantes que, por lo que sea, ya se han dejado de utilizar? Y lo hemos dejado en plan en la nebulosa, en el limbo. Y van a intentar a recuperarlos y, digamos, reincorporarlos un poco y que sepamos más de ellos. Después, Uncanny X-Force de Rick Remender. Sigue Rick y lo está haciendo francamente bien. Este es el que hizo lo del Punisher Frankenstein. Sí, Frankenstein. Es este. Bueno, vale. Bueno, pues lo está haciendo bastante bien y bueno, parece ser que, hablando de la era de Apocalipsis... Oye, aquí empieza a haber un patrón. Un grupo de X-Force y X-Men visitará la era de Apocalipsis. Empieza a haber un patrón aquí, ¿eh? Y bueno, dicen que puede tener algo que ver con la Bestia Oscura, que por cierto, a X-Men le vimos por última vez con la Bestia Oscura. Yo no digo más. Y parece ser que lo que quiere hacer... Rick Remender con Uncanny X-Force va para largo, quiere poner los cimientos en estos primeros, en este primer año y medio de serie. Y bueno, yo os recomiendo cuando aparezca aquí Uncanny X-Force, que no sé cómo la llamarás, si la dejarán así con el título o los nuevos X-Force. Sí, es posible, pega mucho. Que os hagáis con la colección porque no tiene nada que ver con la etapa de Chris Jones y Chris Kyle. Tan aclamada. Tan aclamadísima por todo el público. X-Men Legacy sigue lamentablemente Mike Carey. Sí, que está pesado, ¿eh? ¿Ya cuántos años lleva este tío ya? Lleva 5 años. Pues madre que le parió, ya. Joder. Y haciendo nada, es que es un pesado. Ahora con Ace of X está decente. O sea, me estoy leyendo ahora que se está publicando La Edad de X. Sí. Y está la historia bastante interesante. Pero sigue teniendo ahí... A Pícara, sí, fuera de esa, sí. Seguirá siendo la serie con la que Mike Carey haga lo que le da gana. Y bueno, yo espero que después de lo que nos está regalando con Ace of X, mejore un poco el tema. Veremos. Y la Patrulla X de Kieron Gillen, que es el que está escribiendo junto a Matt Fraction ahora. Matt Fraction abandona la colección. Uh-huh. Y digamos que se centrará en Fear Itself primeramente. Y después irá... quiere seguir siendo la colección un poco central del universo Marvel. Bueno, del universo Marvel, no, del universo X. Y que lo que quiere hacer es seguir... ¿cómo se llama? No sé. Seguir trabajando con los mutantes que le dejen, entre comillas, que no sea la gran colección donde sea todo bestia, sino donde... se vaya hilando todo y el punto de referencia parece ser que visitarán de nuevo Big World, al que vimos en Astonishing X-Men. Sí. Y bueno, más cosas que dicen, que parece ser que hay que prestar atención a personajes como Arcángel, Fortachón, X-Men e Edie, que por cierto, Edie, que es una de las de Generation Hope, de las 5 luces, que tendrán bastante importancia tanto en el próximo evento mutante como en el macroevento Marvel. ¿Quién se lo iba a decir a Fortachón, macho? Sí, Fortachón, que es un crack. Pero eso sí que es un segundón en toda... Sí, sí, además de los buenos. Joder. Luego, ¿regreso de villanos antiguos? Fuego Infernal, jajaja. Bueno. Y poco más. Digamos que Paul Jenkins, hablábamos de hace un par de podcasts de X-Men Preludio, que será Preludio al Cisma, y Paul Jenkins ha desvelado que se centrará en Magneto, Xavier, Lobezno y Magneto y Cíclope. Ah, Cada uno con personajes poco cómo ven, claro. trabajados. Por eso. Como son los pilares de, digamos, del universo X-Men, quiere explorar cómo ven ellos, cada uno de los personajes, la problemática mutante. Entonces, a partir de ahí, se desarrollará Cisma. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Bueno, despedimos el. Esto ha sido todo. Un beso, hasta la semana que viene. Vamos a empezar con otra noticia. Bueno, venga, porque lo dices tú. Tenemos que se ha vendido el Amazing Fantasy número 15 por 1,1 millones de dólares. Es Calderilla. este. Calería, lo que tengo yo. Ah, no, no tengo el bolsillo ahora, pero bueno. Ahí en la cazadora lo Lo tengo. típico de, ay, se me ha El olvidado Amazing Fantasy el número. cambio. Amazing Fantasy número 15, que por si acaso. Oye, una pregunta. ¿Estos cómics se pagan a Tocateja? Es una buena pregunta. O O dices, transferencia. O cheque. mira, tengo aquí $5, te pago el resto otro día. Sí, se lo dejan. No, yo no fío, ¿eh? No fío. Bueno, tronco, te dejo mi No, vamos, coche. te pago 12 centavos, que es lo que costaba el cómic en 1962. Y luego lo demás te lo voy ingresando en cómodos plazos. Pues claro. Es posible. No, no creo. Bueno, que este es el primer número donde aparece Spider-Man, con la mítica portada que diseñó Jack Kirby, Y porque. Bueno, recopio disco. sí, porque él presentó otra, pero no le dejaron. No le dejaron al final. Stan Lee dijo, esta no me gusta. Y no sé, lo que no sé es a qué calidad de esta que le suelen poner. A 9,6 sobre 10. Bueno, Pues bastante estupendo. decente. Sí, va a ser un cómic que tiene ya unos ciertos añitos. Concretamente son casi 50, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, 49 años. 50 de aniversario. Es lo que tiene Ahora ya. lo viene. Está por venir. Sí. Alguien lo va a pasar bastante bien. Esto de los 50 aniversarios. y bueno, eso, 1,1 millones de dólares, pues ya podemos ver que estos números siempre, la verdad es que Sí. se cotizan una cosa Bastante. impresionante. Hay Yo que me acuerdo decir el número de una Acción Cómics, no me, millón y millón medio. y medio Sí, me lo parece recordar. iba a comentarlo que tanto el número uno de Action Comics como el 27 de Detective Comics, que es el debut de Batman, se cotizaron en torno a 1.400.000, 1.500.000. Y bueno, la Las verdad es últimas que los subastas. demás de Marvel no suelen tener tan precios tan altos. También es verdad que son 20 años menos. Ya te Claro, quiero quiero decir decir. que es este, el Amazing Fantasy número 15, es el que es el más caro de Marvel, por Sí. decirlo de alguna forma, y de DC, pues eso. El Detective Comics, el 27, 27, creo, sí. y el Action Comics número 1, que es la primera donde sale Superman. Y pasamos a algunas noticias de estas de cine y televisión, que como últimamente es lo que más hay, es muy Sí. entretenido. Bueno, pues la primera noticia es una mala noticia que nos llega desde nuestros amigos de Infinity Convention. Vaya por Dios. Parte que a muchos les sonará si escucháis Freaky Town, que es un programa de en la radio Radiopolis de Sevilla, A mí si no es en Córdoba no me interesa. sobre series y cómics, básicamente. Y este era un evento que ya os comentamos que era sobre Smallville. Entonces, un evento en Sevilla. Un evento de pago, premium, con la visita de actores. Una vez te han confirmado cuatro, que eran Michael Rosenbaum, que era Lex Luthor, Erica Durance, que es Lois Lane. También tenían a Flecha Verde y no me acuerdo a quién tenían más. El caso es que parece ser que no han llegado al mínimo de asistentes esperado y no pueden, por lo tanto, pagar los costes mínimos que supone una convención de este tipo, que es prácticamente pagarle el vuelo a los. Y el hotel y la El vuelo comida. hotel, las comidas, todas las dietas a los señores que venían. Y se quitó. Y séquito, claro, el entourage. Por supuesto. Y se han visto en la obligación de cancelar el evento y avisan que todos los que hayan pagado su entrada y no sé qué, que les van a devolver el dinero y que ya se están poniendo en contacto con ellos. Sí, ya a mí ya me llamaron para devolverme el dinero. Sí. No, no, no iba a ir. Es que a mí Smallville no me gusta. Pero bueno, que oye, es una pena, siempre estas cosas está bien. Este es el año además en que se acaba la serie. Oye, a ver. A ver qué hacemos. ¿Qué se le va a hacer? Luego tenemos que... a mí me parece una buena noticia. Y es que también la cadena de cable FX ha dado... FX, que es propiedad de la de Fox, sí. Corporation. Que fíjate qué originales son el nombre. ¿Qué hacemos? ¡Quitamos la O! ¡Quita la O, cojoder! Como ABC, ABC Family. ¿Qué hacemos? Le ponemos un Family. Vale, por ejemplo, por lo menos, yo qué sé, Showtime, que es de CBS, pues... Claro. Nadie lo puede adivinar así de primeras. Sí. Bueno, pues FX ha dado verde, luz verde al piloto de la serie de televisión sobre Powers. Powers. Serie escrita por nuestro amigo anteriormente mencionado, Brian Michael Bendis, el calvo de oro, y dibujada... ¿Tú no crees que si hicieran una película tenía que salir el tío que interpretara a Bendis tenía que ser el calvo de Californication? Hola, pues es igualito, es que es ahora. Igual. Es verdad. Me puse en otro día en Twitter, pero nah, no me hice nadie caso. Estoy como... ¿sabes? Pues no lo leería, estoy, pero no, vamos. Estoy loco, pero... Es que es igual. Tenía que hacerlo él. Es verdad. En una época donde Marvel cayó, un hombre llegó para hundirlo más en el fango. Y aparece ahí el tío. Ahora Bendis. Perdona, Bendis ha hecho una labor muy digna. Bueno. Otro día discutimos esas cosas. Total, guiones de Bendis. Estoy, además, creo que lo he contado, pero estoy... he recuperado, he desenterrado las grapas. Y vamos, es impresionante todo el material que tengo de Bendis. Con la pala que te daban para comprar... Sí, esa pala. La del cofre de predicador. Esa es. Pues con esa me he dedicado a desenterrar los cómics que tenía enterrados. Que era todo grapa. Entonces he recuperado dos grandes recuerdos: Gen 13. Estupendísimo, y Gen 13 desde el principio. Tengo números sueltos. O sea, tengo prácticamente los del volumen 2. Pues fueron tres volúmenes en grapa. Sí. Y tengo casi la mitad del volumen 2, pero salteados. No sé. Esa es la que está. Lo tenía entero y creo que los he perdido. Mitad de Brandon Choi y sí, tal. Y la Choi otra es la de Acurdi sí. Y Frank. Y Gary sí. Frank. Esa es la que tengo yo también, más o menos. Y bueno, y con. Pues tengo ahí Dinastía de M. Bueno. Secret, Alias Secret War. Secret War, ahí la tengo ahí en sus funditas de plástico. Pues sí, vamos. ¿Para qué coño guardas eso en fundas de plástico, tío? Estoy muy mal. Nuevos Vengadores, Vengadores Desunidos. Daredevil, Daredevil. Está ahí, todo ahí. Tenemos que hacer una pira funeraria un día en San Juan, podemos grabarlo y salimos a la calle y quemamos cómics. El próximo telenoveno, el telenoveno. De San Juan y que cogemos cómics que no nos gustan nada y les quemamos. A mí me va a doler, porque aunque sean malos mejor de quemarles, sí. Pero... Bueno, ¿qué decía? Guión de Bendis y dibujo de Michael Abonoimin, que últimamente... Bueno, no hace mucho tiempo tuvo ahí una tapilla en Thor, por ejemplo. Sí. Que igual lo conoce más gente. Tiene un dibujo así un poco como cartoon y tal. Pero la serie es sobre el departamento de policía en una ciudad pues que hay superhéroes y demás. Pues un enfoque que seguramente bastante conocido. Y los protagonistas son una pareja de policías... Y mejor no voy a decir nada más porque voy a empezar a explicar todo. Sí, y voy a decir spoilers como me dices a mí que si digo spoilers de sí, sí. Así como así gratuitamente. Sí, sí, ya me voy a callar. Entonces, bueno, la verdad es que digo que es buena noticia porque... Primero, porque la serie, sobre todo al principio, está bastante bien. Luego tiene unos... Tiene un momento de bajón, bastante malo de, incluso. Es esto. O sea, decir, ¿por qué coño vendí, hostia? O sea, sufre mucho de esas páginas de viñeta fotocopiada de Bendis... Que aunque no dibuje él, es que ¿para qué va a dibujar otra cosa? ¡Claro! ¿Para qué perder el tiempo? Si es toda la página con 10 viñetas iguales. Es que es terrible. Pero bueno, aún así está bien, está razonablemente bien. Incluso eso, los primeros tomos, yo lo recomiendo. Y bueno, yo creo que es bastante adaptable. Sí. Es así, de género negro, sí, tal, además, adulto. Funciona muy bien como procedimental, además. Exactamente. Que es una cosa que puedes tener un se agradece caso... mucho. Bueno, no se agradece, sino que es... Lo agradecen ellos, las se agradece mucho en las televisiones porque, quieras que no... Les da gusta... algo para poder captar al público, claro. Y tal. Hombre, FX ha tenido mala suerte ya este año con una de ese estilo, que fue Terriers, por ejemplo. Pero bueno, pobreza. Esto con la moda de los cómics, pues yo creo que le puede dar cosa. Y hombre, obviamente, ante este anuncio espectacular, o sea, no sabemos nada más de este tema todavía. Bueno, que Charles Siegel... Bueno, solamente eso, quiero decir. Será el encargado de hacer el piloto, Charles Siegel, que es el segundo de a bordo en Walking Dead. Sí. Y que se fue cuando dijo Frank Darabont, oye, que me voy a quedar, tu puta madre. Sí, que por mí no dijo... Pues me llevo a mis guionistas. Venga, hasta luego. Bueno, mientras mantengan el espíritu y esas cosas, sí. Pues no hay ningún problema. Y luego eso, en cuanto se ha anunciado esto, han dicho en Panini, que lo vamos a reeditar. Y ahí van a sacar el 100% cool comics, bueno, que llevan a saber ellos. En qué línea lo sacarán, pero... No, es en esa, esa. Sí. Ya bueno. Han sacado con las portadas y todo. Todo lo que lleva de Powers hasta el momento, que son unos... Unos cuantos tomos, sí, ¿eh? Sí, sí. Creo que son 15 o 20, ¿eh? Pueden llegar ya, ¿eh? 20 no creo. ¿Tantos? Yo creo que sí. No sé yo dónde... Bueno, total, que yo creo que los de Panini han olido tranquilamente el tema de que The Walking Dead... Ah, no, son 7. ¿Ves? Te digo yo que me parecía mucho. 8. Que mató a Retro Girl, que es el primero... Sí, es el primero. Son 8, más los que llevan en Estados Unidos, que bueno, son... 8, 20. Es mínimo 1 o 2 más. 20, las que está sea. Igualito. Bueno, pues ponte 10 tomos. Estaba pensando en tomos de los antiguos de 96 páginas. ¡Claro! Bueno, total, que eso, yo creo que han visto en Panini, oye, que los de Planeta están teniendo mucho éxito con The Walking Dead, a ver si nosotros vamos también a conseguir sacar temita. La diferencia única es que esto es reeditar. Sí. Y lo otro es, están haciendo sacar el material nuevo. La diferencia, no quiero decir que no vayan a vender nada, que, ¿sabes? Pero gran parte del claro. Público ya se lo ha leído. Pero bueno, ya, yo creo que han pasado un razonable... O sea, yo los primeros los tengo de hace 8 años. Ya. Ha pasado un razonable tiempo como para reeditar, eso es verdad. Así que... Quiero decir, reeditar además que... Panini no los había editado. No, bueno, claro. De que lo editase Planeta en su tiempo. Lo que te quiero decir es que espero que lo reediten tomo a tomo. Sí. Porque, por ejemplo, llegan al tercer tomo y empiezan a meter una cosa y uno antes había comprado 4 tomos y empiezan a juntar cosas que sí, cosas que no y a empezar a joder. Tú ya sabes que sí, que lo van a hacer fijo. Va a ocurrir, ¿verdad? Va a ocurrir. Joderse. Welcome to Spain, chaval. Hombre, hay un... Recuerdo que había un tomo, no sé si era el tercero o el cuarto, que era súper delgado para ser un tomo. Bueno, Planeta, sí. O era Forum... Planet. Pero yo creo que fue porque fue justo cuando terminó... Bueno, sí, tuvieron un parón. Porque, claro, tuvieron un paroncito porque primero publicaron en Image. Sí. Y después cuando fue Bendis exclusiva a Marvel lo publicaron lo allí. Lo pasaron a Epic. Exactamente. Ya no me acuerdo exactamente a qué altura Epic es. Icon, yo creo que es. ¿Eh? Epic ya no existe. Ya, lo he dicho así. Por... Icon existe, es existió, existió cuando lo resucitaron con Miller y Trovel, del secreto hacia May. Que lo reeditan, además. Ah, no, sí, ya lo he visto. Que Marvel visto. Lo reeditan, no, o sea, que dentro de poco lo vamos a ver aquí. No quería que lo sacaras, o sea, no merece la pena hablar de eso. O sea. Ya, cállate. El mejor cómic de Millar del mundo, amigos. Mira, por cierto, bueno, luego... Después os quejaréis de Kick-Ass, de Nemesis. Eso sí que es una puta bazofia. Mira, luego, ahora que lo dices, vamos a ver, luego hablamos de Nemesis. Vale. Que también es un trabajo fino. Sí, también. Bueno, pues vamos a hablar de Batman Leaf, el espectáculo. Life es vida, Leaf es en vivo. Leaf, Life... Life es con F life, y Life es love, Que ya lo sé, coño, venga. Ese de este. ¿Por qué? ¿Por qué me te metes con bueno, mi Batman English, vive esto que han dicho que después Batman de, live. Después del éxito del musical de Spider-Man. Sí, ese que le han retrasado definitivamente, sí, acaba de salir la noticia. Han quitado el la directora, no sé qué. Hay un culebrón tal, que ya hablaremos de no, ello. De hecho, un día igual teníamos que hacer recopilación porque yo me he perdido. Sí, yo también. Y también han comentado, he leído en algún sitio, que si no lo has visto ya, el musical, no lo vas, es probable que no lo vas a ver. O sea, que no lo veas nunca. Qué guay. Yo espero que haya algún bootleg y algo grabado. Espero. Y lo podamos ver. Es impresionante, macho, el Cristo que y lo comentamos, sí. Es el espectáculo Batman Live que hace Warner Bros. Y DC Comics. En plan, ¡guau! Wow, lo vamos a petar, sí. Así en plan concierto. ¡Guau! Wow. Batman, Batman. Mientras no sea como el espectáculo que hacen de Batman, de Batman Begins en el Parque Warner. Claro que no creo que sea. No está ni tan mal, tenía hasta el coche y todo. Van a hacer un Batmóvil propio para este. Fíjate. Entonces es que empezará, se estrenará este julio en Manchester y hará gira por las Inglaterras y las Bretañas. Y después ya pasará a Europa, Estados Unidos, Asia, todos estos sitios. Estados Unidos supuestamente el año que viene. Y al resto del mundo ya veremos cuando nos llega. Sí, ya veremos. Si tiene éxito relativo, poder... Entonces, ¿qué nos va a contar Batman Live? Pues la historia de Robin, de Dick Grayson. Ah, sí. ¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama Batman Live? Porque es sobre Batman también. Ah, también sale. Es cuando Robin conoce a Batman... Ah, y se enamora. Eso no es una película. En Batman Forever empieza eso. Es en la que dice el orgasmo, ¿no? Claro. Cuando Batman conoce a Robin. Batman and Robin. Vamos. Lamentable. Entonces, digamos que han dicho eso, que además en una de las imágenes, las maquetas, aparecía el circo de los Grayson voladores. Y bueno, pues ya era lógico que hablase un poco de la historia de Batman y Robin, de cómo se conocieron, cómo adopta Batman a Robin, cómo le quiere, cómo le cuida, cómo le acoge bajo su ala. Cómo le coge. Bueno, güey... Es que y fíjate que ni siquiera hace falta hacer insinuaciones para que tenga un doble sentido, pero aún así, nos gusta ir un paso más allá. Y nada, pues eso. Ha tenido ese... Es la noticia chorra de la semana, yo creo. Sí. Yo creo que teníamos que hacer, como hacen las slides eso del Gossip Mierder, pues nosotros teníamos que hacer la noticia chorra de la semana, porque tenemos a veces algunas... que son tan intrascendentales que dices, ¡ay, madre mía! Bueno, o que dan tanta información como se está haciendo un espectáculo. No, pero bueno, está interesante. Hombre, la verdad es que el espectáculo está interesante... Y, hombre, yo mejor pinta que el de Spider-Man tiene. Otra cosa es, la banda sonora pinta bastante bien, lo poco que han mostrado. Y le voy a dar un mini porrazo, porque... Toma, ya. Y no, ni siquiera han estrenado, venga. Ni siquiera han estrenado. Meteros en la página web de Batman Live, que es batmanlive.com, y os aparecerá una gran imagen así con Batman, Robin, no sé qué. Y el Robin no es Dick Grayson, es Tim Drake. O sea, no tiene el uniforme de Grayson cuando era Robin, sino que tiene el que usa Tim Drake. O sea, que ya empiezan desde el principio... Sí, sí, o sea, la documentación cojonudo. Pues hombre, en fin. Además, no me había dado cuenta y cuando lo comenté esto en Zona Fandom, el primer comentario que dice, oye, que metiste una imagen de Tim Drake, y yo, ostras, es verdad. Que además lo había cogido de la galería de imágenes de Batman Live, claro. Y yo, me cago en la leche. Ni me he fijado. Hombre, bueno. A porrazo, por ejemplo, al musical de Spider-Man no le damos, ¿no? Porque ya es suficiente. No, eso ya tiene suficientes hostias. Ya tiene demasiado. Bueno, también hemos podido ver otra noticia. Hemos podido ver el tráiler de Arrugas, que es la adaptación del Premio Nacional del Cómic de 2008 de Paco Roca. Y se ha podido ver, nosotros lo teníamos en la web de Televisión Española. Sí. Y tenemos además alguna noticia más, que es que José Sacristán, el mítico actor español, doblará al protagonista. Yo es que no me he leído el cómic, así que... Pero vamos, me imagino que será una adaptación bastante, por lo que bastante fiel. Tiene pinta que sí, que además está Paco Roca supervisando. Y parece ser que va a haber también cambios, pero no cambios muy argumentales, sino que desarrollar más escenas para la, porque el cómic se lee en un suspiro. Es un cómic muy bueno, muy muy recomendable, yo lo recomiendo mucho. Habla sobre el Alzheimer, sobre pues eso, lo que es la demencia senil, y todo lo que ello conlleva. Y es un cómic que es muy tierno además, y yo lo recomiendo bastante. Y si la película lo hace bien, yo creo que puede ser una muy buena película de esta de ver para todo el mundo. Pues habrá que estar pendiente de ella. Luego, pues yo creo que podíamos dejarlo aquí y nos pasamos a las secciones. A unas secciones, ¿no? Sí, yo creo que vamos a... Bueno, pues vale, bastante noticias. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí? Tenemos, señoras y señores, en el apartado No puedo creer que lo hayan dibujado, señoras y señores, el regreso de Casper, el fantasmita, a los cómics. Que eso ya... Bueno, primero recordemos que la película de Casper no es la primera vez que sale Casper. Por si acaso alguno se pensaba... Que... Hay gente pató. Sí, pues o sea, claro. Es una adaptación de un cómic, sí. Más viejo uno que la madre que lo parió, por cierto. Ahora que lo estoy pensando, es que ni siquiera me acuerdo de qué década es, más o menos. Ni idea, la verdad. O sea que vuelve, ¿eh? Vuelve a, de la mano de Ape Comic, Ape Entertainment, que es una de esas editoriales pequeñitas. Ya te digo, sí, ¿no? Pero que también tiene bastantes franquicias de... Pues de cosas como esta, de tipo Casper. Casper y cosas similares, ¿no? El departamento de... De documentación del Nomero Podcast. Está mirando ahora mismo. Es que me encanta que es lo de... Casper y cosas similares. Como si hubiera algo similar a Casper, yo no sé. Yo creo que no está ni en la Wikipedia, o sea que ni te molestes. A ver qué tienen. Pues cosas como, por ejemplo... A ver qué tiene Entertainment aquí. Vale, entonces hemos dicho que era pequeña, ¿no? Sí, es que soy un poco torpe. De natural. Que no, ¡ah, que página de Wikipedia! Esto no lo borres del podcast, que esto es buenísimo. Ya, es de, como decíamos, es una editorial pequeña, ¿no? A mí, de hecho, me suena haber leído algún cómic de Ape Entertainment hace nada. O sea, que te juro que... Pero a es ver. Porque estás como una puta cabra, pero... Y lees de todo. No, que va. Nada. Si has leído algo de Ape Entertainment, te puedes dar por seguro que me sí. Suena que he leído algo, pero no recuerdo ya, a ver... ¡Ah! ¡Comiste Kung Fu Panda 2! ¡Y de los pingüinos de Madagascar! ¡Adelante! ¿Comiendo de esto? Similar a Casper, similar, sí. Similar a Casper, ¿no? De franquicias infantiles. Madre, pero vamos, me parece que los de Boom se llevan... Richie Rich, o sea sí. Otra mítica. Estupendo. Iba a decir que los de Boom se llevaron la parte buena con lo de Disney, pero ahora con Marvel están bastante jodidos también. Sí, bastante. Porque les han dado bastante por el culo. Todavía se han quedado alguna cosa, quiero creer, que los de Boom todavía publican algo de Disney. No, Boom sigue publicando. De pero... O sea, el otro día leí el anual del pato. Sí, ese le tengo yo bajado y para leérmelo. Lo que es que me gustó mucho la portada esa de homenaje a la sonrisa. Chicos, asesina. Nada de Marvel ni pollas. Pato aventuras en cómic. Exactamente. O sea, exactamente. Así de claro. Espectacular. Pato. ¿Cómo era lo del pato Darwin? No, pero eso es lo de Pato Aventuras. Nido entre las sombras te puede aparecer. Pesan muchos villanos ya. Nos viene a sorprender. Todos lo saben ya. Que pronto hay que correr. Corran. ¿Cómo era luego? Hay problemas al pato Darwin. El campeón. Tín, tín, tín. Hay que entrar en acción. A lo Batman o The Cape. ¡Claro! Este ha sido uno de los momentos más humillantes del noveno podcast y es mucho decir. Sí, sí, o sea, ya vamos tocando techo y suelo. Sí, bueno, pues eso, otra noticia mierda de la semana. Puto Casper, esta la mierda. Bueno, ¿quién ha muerto esta semana, Dani? Pues Eduardo Ferro. Que yo no estoy familiarizado con su trabajo, pero si nos puedes contar algo, creo que es un pues autor claro, argentino. Pues claro, es historietista argentino, de Buenos Aires, creo. Ha fallecido a los 93 años de edad y, bueno, prácticamente ha trabajado sobre todo En cosas conocidas como Casper. Hombre, era muy de historieta de humor gráfico, de mira, historieta de humor. Si Anaís no hubiera estado hoy. Claro, nos hubiera hablado mejor. No hubiera contado más de esto porque es muy fan de este tipo de cosas. O sea, falleció a los 93 años. Yo ya no sé si de alguna enfermedad o ya pues que estaba el hombre mayor, que ya a los 93 años empieza a estar uno cascado. De joven, amor. De joven no, eso seguro. Y nada. Que descanse en paz. Bueno, después de demostrar nuestra ignorancia... En el terreno de las tiras de humor... Tiras de humor, vale. Pues vamos a pasar a... Lo que es el porrazo, que es lo que te gusta a ti, ¿no? Sí, sí. Venga. Además me inspira mucho este porrazo. Venga, el porrazo a... Hola, queridos amigos, amigas, comiqueros, comiqueras todos. Hoy tenemos un porrazo bastante bonito. El porrazo de esta semana es para Planeta por ser super guay con sus dosieres que saca. Sabéis que Planeta le gusta sacar de vez en cuando algún que otro dosier para anunciar o promocionar cómics que han sacado, otorgándoles ciertas temáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta Batman? Te recomendamos esto, esto y esto, cosas de esas, ¿no? Y el último que ha salido en los últimos días es... ¿Quieres conocer el universo DC? Entra en un universo de aventuras. Bien, por ahora va bien. Claro, ya. Ya las portadas ya empiezan a dar algo de miedo. Empezando por aquí. Entonces es una guía, un poco un dossier, que te dice... Oye, tú que eres neófito en el universo DC... O sea, que no tienes ni puta idea de DC, empieza a leerte claro, estas empieza cosas. A leer estas cosas, pues eso. A ver qué grandes obras recomiendan, vamos a para ver. Para conocer a Green Lantern, DC Orígenes, Green Lantern, que bueno, decente, es el origen que escribió Geoff Johns y Ivan Reis dibujó, que estaba creo que de complemento en los números, juraría. Bueno, un librito majo. Bien. Para conocer a Superman, el DC Orígenes Superman, que sale, creo, dentro de poco creo que sale. Con, que también es de Geoff Johns y también, dibujo de Gary Frank. Con Superman Secret Origin, Batman Año 1, también otro decente. Frank Miller, David McTokelly, una gran obra. Para conocer a Dos Caras Año 1. Primero. ¿Por qué coño quiero conocer a Dos Caras lo primero? Sí. Antes que a Flash, a Wonder Woman... No, es que no tiene sentido, o sea... ¿Qué cojones le importa Dos Caras? O sea, no... Pero seguimos, ¿eh? Batgirl, año 1 de Batgirl, año 1 de Robin... ¿El año 1 de Batgirl de quién es? De Chuck Dixon. Por madre mía. Y el de Robin de Chuck Dixon. Y Scott... Es solo... Se dedicó Chuck Dixon a hacer el patán. Con Nightwing igual. Chuck Dixon. JLA, ya este es algo más decente, que es de Mark White y Brian Augustin. Jóvenes Titanes, de Amy Goldfrank y Carl Kells, ni puta idea. Y Green Arrow, de Andy Diggle y Jock. Andy Diggle, ¿y qué es lo que tiene esto? Año 1. Vale. Claro, el año 1 de... Sí, digamos que es una selección un poco... Rara. Sí. Sí. O sea... Es de como de cosas que van a editar ahora y les viene bien, ¿no? No, la mayoría ya los han editado, salvo el de Superman que tiene que salir ahora. Entonces cosas que le sobran. Claro. Son cosas que han visto DC. Planeta ha visto. Oye, que no sobra en el almacén. Oye, pues tenemos aquí un casco porro de años 1. Del de Dos Caras. Del de Dos Caras, que ha salido el mes pasado, creo. Ah, pues, ¿cómo lo vas a tener ahí en el almacén? Pues nada. Para que lo vuelva a comprar la gente, porque además como andan, creo que andan trasladando el almacén, porque han cambiado los almacenes del logista o no sé qué. Ah, vale, estupendo, o sea que entonces, no es mal que por bien no venga. Se quieren deshacer de cosas rápidamente. ¿Qué digo yo? Estamos en un país muy marvelita, muy tal, y personalmente yo no conozco mucho del universo DC. Hombre, sí conozco la historia de tal y cual, pero para ver el origen de estos personajes me meten en la puta Wikipedia. Sí, no sé, o sea, es que lo de Dos Caras me ha matado, macho. Además, Dos Caras, que me encanta el origen de Dos Caras de largo Halloween. Sí. La historia de Dos Caras. Pues... De hecho, esta obra, Mark Sable, no sé quién cojones es ese, no me suena de nada. O sea, no sé. Y luego Jesús Sainz dibujo. Bueno, pues por lo menos no está mal dibujado, pero vamos, aún así... ¿Quieres conocer DC? Toma, El origen de dos caras. Y de, pues no. De complemento, El origen del pingüino y el de Big Barda. Claro. Joder, macho, ¿qué coño me estás contando? A mí no me tanguéis, chicos. O sea, ¿queréis que la gente conozca, se interese por los cómics de DC? Porque hoy en día es más difícil meterse en todavía, aunque Planeta ha hecho mucho esfuerzo. Todavía cuesta más comprar DC que Marvel, porque por 10 euros te llevas 3 cómics de Marvel, 3 sí. o 4, y por esa misma cantidad casi no te llevas ninguno de... Claro, no hay más que 2 grapas. Solo son 2 grapas, o 3. No, 3, sí. Y el resto lo publicáis en tomos. Pues chicos, ¿queréis que la gente conozca vuestros personajes? ¿Queréis que conozca...? Yo, la mejor solución que le veo son los coleccionables. Que sí, quieras que no, son criticados muchas veces y tal, pero... Sí, pero los compra mucho la gente. Yo me lo estoy pasando muy bien con el de Batman. Hasta que empiece la coña de los noventera de Nightfall, Bane y todas esas mierdas. Y Azarel y todo. Claro, y todo eso. Yo me lo estoy pasando de momento bastante bien. Porque han estado recuperando la roja Halloween, todo lo de año unos, también los están metiendo también muchas veces, y es un modo de conocer en X tomos la historia más básica de Batman. Bueno, X más uno suele ser, los coleccionables. Sí. Eso... Sí, sí, eso ya, ser bastante eso ya jode, sí. Y bueno, lo que digo, queréis, pues haced o sacad cosas que digas... ¿Quieres conocer el origen de los nuevos titanes? Nada del año 1 este. Coño, recomendad los nuevos titanes de Mark Wolfman y... Sí, o yo qué sé. Y Joffrey. Si solo es para eso... Pues también el de Joffrey, que lo estáis sacando ahora y no sé por qué no lo promocionáis en este sentido. Lo que, ya es que me extraña que no tenga aquí nada de Wonder Woman ni de Flash. Claro. Además, Flash, como no va a ser importante en el futuro más inmediato de DC... Nada. Apenas. Apenas. Solo hay un crossover que lleva su nombre. ¿Sabes cómo te digo? O sea, han sacado Superman y Batman, obviamente. Y sí. Luego han sacado un montón de cosas de... O sea, casi si me sacas lo de la obra de Lex Luthor o el Joker, ahora sí te hubiera dicho, bueno, esto no... Todavía. Pero dos caras, no me jodas. Claro. Y la película de Dark Knight ni siquiera la están sacando ahora, que también salía. Yo qué sé, que también había sido otra cosa que me hubiera saltado a la cabeza, pero ni eso. Pues hasta aquí mi porrazo de hoy, que muy mal, Planeta, muy mal. Muy mal. Muy mal. Hasta aquí el porrazo y te hace que pongamos una promito y vamos con las reseñas. Venga, una promito para ello. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com. Y bueno, después de esta promo vamos a hacer las reseñas. Vamos a ver si podemos hacer algo rapidito y tal, pero bueno. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tengo yo que me toca la reseña España, como soy guay. Lo que iba a ver, como me ha pillado esto un poco de improviso, la reseña iba a ser otra, pero no me ha dado tiempo a preparármela y he cogido el primer cómic que tenía en la estantería y he dicho, bueno, pues hago reseña de esta. Y ha caído... Qué poco dice eso de nosotros. Ya te digo. Ha caído la Patrulla X, la saga de Fénix Oscura. Que ahora lo ha reeditado... Lo ha reeditado Panini en su coleccionable de Marvel Héroes. Que estaba mirando a ver si tenía lo mismo que el Obras Maestras y si tiene igual. No, no tiene lo mismo. Pues, ¿y si el primer número es el mismo y el último también? No, le falta lo del... ya hablaré, pero le falta el Untold Tale y la entrevista de John Byrne. Ah, sí, eso no está. Sutter, ¿dónde está? No. De hecho, porque no está, he tenido que traer la biblioteca Marvel X-Men. Me cago. ¿Pero cuántas veces hemos editado las mismas cosas? O sea, y porque ya no tengo el coleccionable, que si no... Y porque no tengo yo el otro mío. Bueno, la Patrulla X, la saga de Phoenix Oscura, a lo que íbamos, porque ya nos estamos teniendo por las ramas. Venga, que es la de Chris Claremont y John Byrne en su mejor momento de toda la etapa de Claremont. De ambos, sí. Y de ambos también el mejor momento de John Byrne, prácticamente. Desde entonces ha seguido haciendo cosas como Los Cuatro Fantásticos, que está bastante bien. Ya hablaré de ella en un futuro. Es posible, sí. Alpha Flight, que por cierto parece que van a volver en Hulk, un futuro. También hizo Hulk. Una brevísima etapa. Next Men, que está volviendo a sacar Vine, los Next Men. Eso es una cosa que empezó a publicar con Legend o Dark Horse. Sí, algo así. Y llevaba parado muchísimo tiempo. Sí. Luego volvió a Marvel a lo de la Patrulla X, los años perdidos. Mm. Y bueno, o sea, no, sigue siendo un buen dibujante, pero para mí en esa época es la que le veía más en forma. Es la etapa más mágica, por así decirlo, de todo la Patrulla X. Muy recomendable. Yo ya directamente, yo os digo que la puntuación, antes de hablar de lo que va, yo os voy a decir que la puntuación son 4 pijamas y medio, y no le doy el 5, no sé por qué. Bueno, a la edición no le vas a dar 5 pijamas. No, por lo que la obra viendo. La obra se lleva los 5, pero la reedición, esta se va a llevar los 4 pijamas y medio porque le falta una cosa. ¿De qué va la Patrulla que la saga de Fénix Oscura? Pues va sobre Fénix Oscura. ¿Qué es Fénix Oscura? Sorpresa. Digamos que todo el objetivo de la primera parte de la Patrulla X de Claremont está en torno a Jean Grey y Fénix. En el número 100 de Uncanny X-Men, cuando todavía no se llamaba Uncanny X-Men, por cierto, digamos que tras conseguir huir de un satélite por ahí perdido, Jean Grey se sacrificó totalmente con sus poderes telequinéticos y tal. Se clasificó. Se clasificó. Y digamos que, entre comillas, murió, entre comillas, no voy a decir. Bueno, sí. No, porque en realidad no quiero decir. Bueno, ya los que conozcan la historia ya saben exactamente qué pasó. Y de eso surgió de repente, cuando todo el mundo creía que había muerto Jean Grey, surgió de repente diciendo: ah, soy Fénix, soy super guay. Y Fénix se demostró ser un ente superpoderoso, casi con el poder de un dios, ¿no? Entonces, en la saga de Fénix Oscura vemos cómo este poder, como Jean Grey, es, por una parte, es corrompido por Mente Maestra, por Jason Wingard. ¿Se consideran spoilers estas cosas? Yo creo que sí, pero bueno, te estaba diciendo, pero... Son spoilers de hace 20 años, 30. Ya, pero es bueno... Es decir que Chanque te muere. ¿Cómo? Y mientras tanto, mientras se está jugando Jean Grey todo ese proceso de Fénix Oscura, se está debatiendo entre su lado bueno y su malo, entran en juego el Club Fuego Infernal y entran en juego también la búsqueda de nuevos mutantes como Dazzler y Kitty Pryde. Exactamente. De hecho, es en esta saga donde se introduce. Se introduce en ambas. No, Dazzler ya había aparecido, creo. Creo que había salido, pero sí, porque cuando van a buscar la. La famosa, creo, sí. Y aquí juega mucho. Se introduce también el Club Fuego Infernal. Matt Frost como la Reina Blanca. Sebastian Shaw como el Rey Negro. El tío robot ese que no sé cómo se llama nunca. Es que no me acuerdo. Sí, ya sé quién dice, sí. y digamos que la primera parte de esta saga, que son unos cuantos números, son unos 9 números en total, creo, va todo dirigido en torno al Club Fuego Infernal. Mientras tanto, Fénix va cogiendo más... color, más importancia, y llega un momento en el que ya todo explota y Fénix se oscura y se hace lo más poderoso, soberbio, empieza a comerse soles así en plan guay, y llega un punto en el que tanto el Imperio Shi'ar como X-Men dicen que hay que detenerla. Entonces hay unos combates, todo esto en torno a lo que llevará a la muerte de Fénix. Exactamente. Que bueno, es un acontecimiento clímax de la Patrulla X. Y que además ha sido, de una forma u otra, han sido revisitado elementos, les han vuelto a coger. Y prácticamente es uno de los elementos más mitológicos de toda la Patrulla X. Y una obra maestra de cabo a rabo. Que, por cierto, cuando lo estaban preparando, Claremont y John Byrne no querían matarla. Exactamente. De hecho, no aparece en el tomo. Esa es la parte que falta en el tomo. Es la parte mala del tomo. Pero aparece en otras recuperaciones, como el Obras Maestras. Bueno, que salió eso, que obviamente, en los 90, 90 y tantos. Obviamente salió. Eso es algo que no se puede conseguir. Claro. Y la última vez que hemos podido ver esa última escena, ese final alternativo que tiene la saga, es en la biblioteca Marvel de X-Men, en el tomo número 7, que sostengo también en mis manos. Que este final diferente era que en vez de matarla... En vez de Fénix comete suicidio al final, dice, ay, no puedo con esto, hay que sacrificarse, y se sacrifica y dura la misma... Es los Shi'ar, Lilandra y todo eso, son los que despojan de los poderes a Jean Grey. Entonces, supuestamente, esto era para tenerlo el siguiente número y empezar Jean Grey y todo esto sin poderes. Pero bueno... Cambio que la historia original era esa, y Jean Shooter parece ser que a las tres semanas antes de que el cómic tuviera que salir a la venta, dijo, este final no me gusta. Gracias, Jean Shooter. Y dijo, ¿por qué? Porque no me parece lógico que una que ha matado a billones de personas, así a lo tonto, de repente le quitan los poderes y diciendo, no, aquí tiene que haber muerte o condenación. Sí, o sea, si hubieran ido por el otro lado, hubiera dado lugar a otro tipo de historias. Sí, por en ese aspecto. Aunque bueno, yo por un lado sí que entiendo. No, yo bueno, pero entiendo las dos posturas. Es decir, sí. Es una forma de ver la historia diferente y ya está. Si lo hubieran dejado vivo, hubiera hecho otras cosas. De hecho, si tenéis el tomo de Obras Maestras de Marvel... De Forum, con la saga de Fines Oscura, veréis este final alternativo. Y además una completa entrevista, que son, creo que Stan Jean Shooter, Sally Group, que es uno de los editores de X-Men... Claremont y Byrne, y van comentando cómo se forjó toda la saga de Fénix Oscura. Que manda huevos que una edición que tiene 15 años sea mejor que esta. Sí, básicamente. Me parece terrible. O sea, sinceramente. Espero que lo recuperen ahora que van a recuperar en tomos grandes, omnibuses, la Patrulla X de Claremont. Joder, macho, pero ¿qué, cuántas veces van a editar lo mismo? Y me lo voy a comprar. Yo, no, sí, vale. Sí, pero... Entonces sale el primer tomo ahora y supongo yo que en el segundo ya es cuando llegarán a ese punto. Entonces espero que introduzcan este tema. Bueno, pues nada, una obra maestra de la historia del cómic y la verdad es que totalmente recomendable, ¿no? Sí. Así como lo podáis leer, pues leedlo. Y es una, ya os digo, es una de las historias básicas que os tenéis que leer si queréis introduciros en todo lo que es X-Men. Toda la etapa de Claremont, los primeros 50 números son, que está la etapa de Claremont y Cockrum y después la de Byrne, son imprescindibles. Y después es la de Paul Smith. Paul Smith y después vuelve Cockrum. Bueno, yo más o menos, quiero decir, la historia... Hombre, digo que para son imprescindibles para conocer la mitología. Ya después, no me garo, ya sí. Son ya modificaciones, ya, y... ya una vez ya se han asentado las cosas y ya va todo más rodado. Y luego eso, si no has leído lo anterior, no estás muy perdido, aunque está conectado con claro. Totalmente está totalmente conectado con lo anterior, pero está perfectamente conectado. Hombre, de hecho empieza cuando han terminado la batalla con Proteus, o sea que, y es en plan, bueno, que nos vamos, hasta luego Banshee. Venga, y tú dices, ¿qué coño es Banshee? ¿Quién coño es Moira? ¿Quién coño es Bueno, eso se van, pero lo peor es que empieza ya directamente con las alucinaciones estas que tiene... Claro, que ya habían empezado en la saga anterior, además. Exactamente, entonces es... Pero bueno, aún así, ya que lo editan otra vez, pues muy legible, estupendo. Luego, yo voy a comentaros así brevemente dos obras de Millar, que son las dos últimas cosas que... La que ha terminado y la que está en marcha con su periodicidad llamada X, en su sello el Millar World. ¡Sí! Una es Némesis, que... Soy Némesis. No sé si comenté el primer número ¿O solamente comentamos que iba a salir? Creo que sí que comentamos. Me parece que era reseña. Bueno, es en plan, ¿y si Batman fuera malo? O sea, un tío es muy malo y tiene muchísimo dinero, todo es muy listo y lo que tú quieras. No me pareció mal el primero. Bueno, creo que son 4 números. Sí. Al final, que me ha parecido bastante corta y más teniendo en cuenta lo cómo ha quedado al final. Sí. Me parece bastante malo. Es decir, el dibujo es de McNiven, si no recuerdo mal, no está mal. O sea, bueno, si os gusta McNiven, pues tenéis que esperar. Ya colaboró con él en lo de Lobezno, que se me olvidó cómo se llama. Lobezno, el viejo Logan. El viejo Logan. Pero vamos, van a sacarlo aquí, me imagino, en un tomo de los 4 números. Sí. A mí me parece que es una pérdida de dinero. Sí, sí. O sea, tiene momentos que te pueden gustar, cosas que te pueden sorprender, pero tiene más parte de mira qué malo porque sí y porque esto es un giro pues para llamar la atención y ya está, y luego el último número es una cosa de en plan y a mí me parece que es una pérdida de tiempo, pero hasta para Millar, que me parece que no ha ganado nada escribiendo esa historia. Sí, a ver, a mí me parece que es una obra que es muy en plan de mira, ¿os gustan mis historias que cafres? Pues toma una historia cafre. Historia cafre. Y aún así, quiero decir que para ser una historia cafre suya, si le hubiera hecho 5 números o lo hubiera estructurado de otra forma, es que el final está muy mal. Sí. O sea, realmente está el último número, es decir, joder, ¿pero qué me estás contando? Y no sé si tardó mucho o yo tardé mucho en leérmele. No sé si tuvo retraso. Sí, ha tenido retrasos en todos sus títulos. Es muy probable porque todos, Kick-Ass, Nemesis y bueno, la que voy a comentar ahora, que es superior. La verdad es que ha querido sacar los 3 títulos casi a la vez, tanto Kick-Ass 2 como Nemesis como el este. Pues ¿qué te pasa? Que mira, no das de sí, majo. Pues es que y ni falta que hacía que hiciera todo a la vez. Claro. ¿Eres ahora? Bueno. Luego, o sea, bueno, hay puntuación, yo qué sé, pues le voy a dar 2 pijamas porque sí, pero le voy a dar uno con un pantalón y el otro esquijama, ya está. O sea, realmente es una pérdida de tiempo, no es que sea, o sea, no es lo peor del mundo, que, ni siquiera lo peor de Millar, ya hemos hablado de ello antes, pero realmente no tiene ningún sentido. No. Nada. Y luego, tenemos a Superior, que solamente he leído 2 números, no sé cuántos va a tener. Tiene, creo que es regular. O sea, que va a ser más... Bueno, pues por ahora creo que se han salido 2 números. Han salido más, han sido 3 o 4. 3, como mucho 3, creo que no más. Pues, bueno, los 2 primeros... Entonces, bueno, va a ser un poco sesgada la opinión, pero los 2 primeros números... bueno, guión de Millar, dibujo de Len Francis Yu. Y el punto de partida es que un chico que... No me acuerdo la enfermedad que tiene. No sé si tiene esclerosis múltiple. Sí, no me acuerdo exactamente. Bueno, tiene enfermedad, sí, ansiedad de ruedas, está jodido el hombre. Y aparece un mono del espacio y le concede un deseo. Y él desea ser un superhéroe de unas películas que le gustan a él, que es básicamente Superman, para entendernos. Sí. Entonces, la idea de Millar es hacer un cómic sobre un Superman en el mundo real a tope, lo más real posible. Hmm. Básicamente. Sí. Bien. ¿Cuál es el resultado? Un cómic es un coñazo, lo que yo he leído, la mayor parte. O sea, es que no pasa absolutamente nada. Y tiene buenas ideas, en plan... estas cosas, pues claro, esto no puede pasar... Pero bueno, es un cómic, quiero decir, tampoco... No sé, bueno, si una vez que has optado por el estilo realista, bueno, pues dices... Bueno, es que esto no podría pasar, que si la inercia, que si no sé qué, que si hay que aprender a volar, que si hay que aprender a hacer no sé qué... Pero los 2 primeros números, lo resultado, ya más que aburrido, que no te dices, oh, ¿qué pasará ahora? No. Claro, sí. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo conseguirá Billy parar antes de hacer no sé qué? No sé si se llama Billy, pero le pega mucho. Y es como, pues que me da igual. O sea, de hecho, ya te he dicho que me he leído 2 y tú me dices que han salido 3 o 4. Pues, que me ha dado igual. Nemesis, por lo menos, quería saber cómo acababa y luego ya me he dado cuenta de que es una puta mierda el final, pero bueno. Yo, a ver, te entiendo lo que quieres decir con aburrido. La verdad es que a mí tampoco me produce la sensación de querer leer más. Pero yo creo que está bien escrito. O sea, yo creo que está bastante bien realizado. Otra cosa es que es eso, que no te da la... Quitando un par de cosas... Yo está interesante. Obviamente no es Némesis. Pero yo creo que quitando un par de cosas que están mal... No, está bien escrito. Pero quitándola, me parece que tenía una premisa en la cabeza y no acaba de saber cómo darle ritmo. Ni sí, interés. Yo creo que también. Yo creo que si fuera tal, pues no lo sé. No creo que. Claro, como digo, se han tenido dos números, así que ni voy a puntuar ni nada, pero no ha conseguido. Yo creo que lo que tenía que hacer Millar es centrarse en cosas e intentar escribir cómics. Sé que sabe escribir cómics buenos, pero también sabe escribir cómics horribles y cómics de llamar la atención. Entonces, que se tiene que centrar un poquito, porque si no se le va. Sí. Y bastante. Nada, ya, con eso lo dejamos. Que yo había puesto que no iba a hablar de nada, así hay resonancia más corto el programa, pero bueno. Sí, de hecho me ha puesto en el guión nada, y así más corto yo. Dale, hijo, habla más y si vamos a hablar de tema ya cortamos. Bueno, ahora no puedes cortarme nada, porque como lo cortes te mato. Uy, que no. A tomar por culo. Bueno, una promo. Venga, una promito y nos despedimos. Radio Podcastellano. La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Y bueno, vamos a volver con la sección del oyente, del leyente. Del leyente, sí. Y bueno, tenemos un par de mails, un audio correo tenemos de Nacho Nebot, @nnebot en Twitter, que hace ahora mismo teladictos, está. Y bueno, nos ha dicho unas cuantas cositas, vamos a ver qué nos dice. Muy buenas, guapos. Mando este audio para felicitaros por el podcast, que ya sabéis que me encanta, yo os sigo siempre. Y deciros que tranquilos, que a mí me gustan los podcasts largos. Si son de 2 horas, pues de 2. Y si son de 3, pues de 3. Mientras se cuenten cosas interesantes. Y la verdad es que vosotros las contáis. Aparte, no os preocupéis de si divagáis, porque yo creo que es lo mejor del podcast. Yo ya os lo dije por Twitter, pero la parte en la que escenificasteis, por decir algo, la presentación de la edición limitada de 100 balas fue buenísima. A que no os preocupéis. Y al que, oye, al que le parezca que es muy largo el podcast, pues nada, le da el pause y ya está. Sí, está todo inventado. Esto es así. Luego decir que Dani coincidimos bastante en nuestros gustos. Sobre todo en Grant Morrison, que es un crack el tío, es buenísimo. Y Albertini, darle las gracias por los cómics 140 estos que publica en Twitter, que está muy bien. Pero decirte una cosa, Albertini. A raíz de tu comentario sobre Grant Morrison y Brian Michael Bendis. Solo una cosita. Albertini, ten cuidado. ¿Vale? Solo te digo eso. Vale. Pues a cuidarse, nenes. Y seguir así, que lo estáis haciendo bien, hombre. Cuidado. Mucho cuidado, ¿eh? Con él. Que joder, yo no he dicho que quede claro. Yo no he querido comparar ambos genios. O sea, bueno. Los dos son calvos. Uno es el calvo de oro de Marvel y el otro es el de DC. Yo creo que la simple comparación es humillante. O sea, es cierto. Yo Morrison no se merece. No se merece ser comparado con él. Estar al lado de Bendis y Bendis tampoco. Y Bendis tampoco se merece estar al lado de sí mismo. Morrison es calvo porque quiere, porque tiene pelo. Pero dijo que le sentaba bien. Seguro que Bendis es calvo. Exactamente. De tanto pensar, se queda tonto. Y luego mira lo que le sale. Morrison de tanto drogarse le sale lacio y por eso se ha cortado el pelo. Ya no se droga, ya es un alma libre. Bueno, que muchas gracias por animarnos con el tema de la duración. Como veis, este programa va a ser un poco cortito. Bueno, dentro de lo que cabe. Estamos intentando. Y, os recuerdo la iniciativa 140, de los cómics 140, que parece ser que está funcionando. Además, sí, bueno, Nacho sí que lo hago. Con manga 140, con cine 140, también me han comentado que van a hacer. Bueno, por lo menos luego, ya que lo copian, pueden decir, esto fue una idea. ¡Claro! Y bueno, ya sabéis que son comentar cómics en 140 caracteres y vamos, ya está. Y poner cómics 140 al final y ya está. Asterisco. Almohadilla, más bien. Ahí va, asterisco, almohadilla, perdón. Es que con eso del teléfono, presione asterisco, almohadilla, 7-2. Nunca me he aclarado. Luego aparte tenemos un par de correos por ahí. Sí, tenemos un correo de Fer Katodic para Novelo Podcast. Hola, chavales y señorita. Hola. Hola. Dice que aún no ha oído el podcast sobre Amalgam y no lo comentará. Pues lo tendrá que incluso hasta ver. Sí, sí, lo tendrá que ver, sí. Película de Pantera Negra, que bueno, lo ha comentado un poco la noticia que dimos, y nos dice que nos habla de la existencia de una serie limitada de animación de T'Challa que adapta los números 1 a 6 del volumen 4, que es lo que salió en 100% Marvel, que es Pantera Negra. La Patrulla Negra. La Patrulla Negra. Black Power. Ya estamos otra vez. Las Panteras Negras y demás. Sí. Y nos cuenta que sobre la historia, que está bastante bien, la gusta muchísimo. Que la animación es rara, una mezcla de animación normal y motion comic, pero que no está mal. Eso, no, yo es que no lo he podido echar un ojo, pero cuando lo leí digo, ¿qué cosa más rara es esta? Sí, la verdad que no sé si hemos hablado mucho, si hablamos, seguramente lo hemos comentado alguna vez, lo de los motion comics. Sí, creo que sí, lo hemos hablado o no. No sé, los motion comics, por si alguien no lo sabe, son, bueno... Son prácticamente viñetas con efectos para que parezca que son se muevan. Viñetas en las que algunas figuras se mueven así un poquito estáticas, básicamente. Sí. Algún movimiento mínimo, sonido y doblaje. Sí. En general, por cierto, el doblaje, terrible. Sobre todo, si alguien vio el motion comic de Watchmen, se pudo partir la caja hasta el infinito porque un solo tío doblaba a todos los personajes, incluidas eso a las mola, mujeres. Eso mola, incluidas siempre. A las mujeres. Es lo más triste que he visto en mi vida. Bueno, pues muchas gracias por comentarlo, que la verdad es que yo no tenía ni muñeca idea. La verdad que yo había oído algo, pero creo que me suena que además están preparando otra serie de animación, pero no tengo ni idea. Y creo que, si no me equivoco, lo querían hacer para Bet Entertainment, que básicamente es la cadena negra de Estados Unidos. Ajá. Black Entertainment Television. La verdad es que no conozco ese canal. Yo sí, por una serie que sacaron una comedia y dijo, ay, un piloto, y dije, uy, vamos a ver de qué cadena es esto. Hombre, ya para eso y tienes. La historia de eso. Para eso tienes la TBS, donde tienen las series de Tyler Perry. ¡Claro! Y cosas de esas. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Muchas gracias, Fer Katodic, por esto. Vamos a un nuevo correo de Pepe Bernabé, que nos está diciendo buenas gentucillas. Siempre estáis hablando de los nuevos números de Marvel, DC, Planeta, Panini y pocas veces de las novedades de Image o Vértigo. Mentira. Bueno, vamos a ver. ¿Se refiere en España? Claro. Ah, bueno, pues comentamos lo que editan las editoriales. Claro. O sea, si Norma edita Image, pues... Hemos dicho las novedades de Winston, las novedades de emails. Lo que pasa es que Norma está un poquito flojeras, ¿eh? Sí. En cómic americano. Lleva ya unos meses que no sé si está quedando sin nada porque, bueno, Invencible y The Walking Dead lo tiene Planeta. Pero vamos, andan ahí porque como se quedó Winston DC, pues se lo tiene a la Planeta y no, les veo jodidos. Procuramos comentar todo lo que saca Planeta, o sea, de hecho nos Planeta, pasamos Panini, todo, Planeta y Panini la repasamos entera. Y Norma también, Norma, todo menos lo americano, el manga que y Glenat igual, todo americano que saquen. El resto de editoriales casi no sacan, pero si sí hay alguna novedad maja en ese sentido, pero digamos que todo, el 90% de lo que saquen estos es... El 90% de lo que saca Image, Marvel, Panini, todo, Marvel DC y Vértigo, lo sacan ellos. Yo lo voy a... Y lo hemos dicho. ¿Cuándo sale el nuevo de Fables? Pues tal, Invencible también. Walking Dead, tal. Que de Invencible creo que ahora ha salido hace poco un tomo. Sí, el tomo 13 puede ser. Puede ser, es que... Algo así. Y bueno, lo decimos. Otra cosa es que entre tanto ruido de superhéroes a lo mejor no se oigan tanto. Sí, puede ser, la verdad es que... Pero vamos, que no será porque los checklists nos pasamos, claro, incluso de más. Nos pasamos 20 minutos en cada checklist, ¿sabes? Sí que es un poco coñazo al final. De todas formas, pues hombre, y lo de Vértigo igual, también es cosa de Planeta. O sea que lo que publiquen ellos nosotros lo comentamos siempre. Sí. Lo único que eso, las cosas más... pequeñas de Image, por ejemplo, que son las que tiene Norma, pues es que hay poca hostia. Claro. Entonces, directamente es que publican poco. Otra cosa ya sería si comentáramos las novedades estadounidenses, pero eso ya sería el acabose. O sea, de hecho, si quieres enterarte de cuando te recomendamos Una voz en el desierto. Sí, que tiene... El cuarto mudo, que tiene una sección llamada... Es un podcast, bueno, es Blog y Podcast, y hace cada mes uno que llama... Profeta en su tierra. Profeta en su tierra, que te dice todo el todo previews el del previews. Mes. Del mes, bueno, concretamente el último que le oí era ya de mayo, me claro. parece. Entonces, lo que quiero decir es eso, que es todo. Todo, o sea, se tira hora y media. Sí, sí. Hora y media mínimo. Todas las novedades. Y lo comenta todo. Para que veas, aquí comentamos lo que sacan estas aquí. Cuatro editoriales que son las que más americanos sacan. Y es lo que te digo, sacan el 99% del cómic americano. Luego, por ejemplo, pues la edición esta nueva de Supreme, pues la ha publicado... Ahora la ha publicado Random House Mondadori. O, por ejemplo, han anunciado el segundo tomo... Random House yo creo que es. Vale. Luego, por ejemplo, han anunciado el segundo tomo de Cerebus, los señores de... Que tengo ahí el tomo y no me acuerdo de la editorial. Ponent. De Ponentmont. Han anunciado el segundo tomo, que es el de Iglesia y Estado o Alta Sociedad. Alta Sociedad. Alta Sociedad es el primero. El primero es Alta Sociedad. Iglesia y Estado 1. Iglesia y Estado 1. Que ya han sacado un previo, si te quieres leer. Sí, además, ya, un previo es generoso. De 128 páginas. Para que te hagas una idea de cómo será el tomo. Sí. Pues un tarullo del copón. Hombre, con el ETE también sacaron 128, creo. ¿Con? Con el de Alta Sociedad. Sí, claro. Sí, también. Lo sacaron 128. Es decir, pero bueno, que es un tomo de tres pares de huevos. O sea que... Así que nada, bueno, que muchas gracias igualmente. De todas formas, eso, si se alguna vez pues, se nos olvida alguna novedad concreta, sobre todo, pues nos pegáis un toque. Oye, mira que se te olvidó tal, y la comentaremos. Claro, sí. Yo, por ejemplo, Invencible, pues yo la sigo, lo que pasa que... La sigo de la forma más surrealista del mundo, que es en tomos desproporcionados. Entonces, claro. Yo la sigo en los tomos absolute. Bien. O sea, que prácticamente voy o al ritmo de España o por detrás. No, creo que más o menos. Yo voy por el quinto tomo gordo de esos, no sé cuántos son, pero bueno. Entonces, a veces igual, oye, no nos damos cuenta. Pero bueno, que gracias a los tres. Y bueno, varias cosas que hay que comentar. Ya habéis visto que tenemos nuevo diseño. Sí. Comentadnos. Comentad qué os parece. De momento los comentarios son positivos. Goku Junior dice que es demasiado blanco. Sí, bueno, eso igual lo arreglamos en un futuro. O no sé yo. Me gusta el blanco. Es blanco, te veo. No te veo. Yo digo que algo que poner de fondo, hombre. Nah, que va. Unos bocadillos o unas hostias. Sí, ya lo tiene. De chope. Y, bueno... Otra cosa que hay que comentar es el gran reto de Albertini. Bueno, cuando hagáis esto, ya lleva unos días... Ya llevaré 2 días, porque lo publicaré el sábado, así que hoy es jueves. Habréis visto el post donde lo comento. En el podcast, ¿qué consiste el gran reto de Albertini? Pues como he dicho, mira, 50 aniversario de Patrulla X. ¿Qué me va a poner? ¿Todo Vengadores? ¡No! Que también era una idea que tenía. Mejor todo Cuatro Fantásticos. Exactamente. Entonces nada, cojo la biblioteca Marvel y empiezo tin-tan. En resumen, que aquí el señor Albertini ha dicho que se va a leer los 588 números más anuales y especiales de los Cuatro Fantásticos. ¿Y de qué va todo esto? Entonces ahora lo que tenéis que hacer vosotros es entrar allí y decir, ¿cuánto creéis que va a tardar? ¿Cuánto creéis que va a tardar, chavales? Una porrita así, maja. ¿Cuándo vas a empezar? Pues a lo mejor hoy, no lo sé. Hoy que es día 10 de marzo. Hoy ya es día 1, o sea, ya he empezado, en teoría. Vale, el día 10 de marzo fue, para vosotros es el pasado, esto es... ¡Claro! Estoy hablando el primer día. Es el primer día. Es más, lo voy a poner en una aplicación que tengo en el móvil. Para que doy a cuenta que atrás. Que sirve no cuenta, para dejar de fumar y ponerse a régimen. Que en este caso sí va a servir... No, a ver, es la chorrada más grande. Es algo que cuenta los días. Pues ya, le das a iniciar y empieza día 1. Pues hala, ya está. Día 1. Bueno, eso. Podéis hacer vuestras apuestas a ver cuánto va a tardar. ¿Cuánto va a tardar? Entonces, yo voy a poner cada... Bueno, producción, la producción del programa va a poner cada día 10 céntimos en una hucha. Hostia, hucha. ¿Vale? Esto es la ruina. Y por cada... Oye, ¿crees que no? Si tardo 100 días, que son 3 meses y medio, ya son 10 euroicos de... Sí, sí, sí, sí. Y por cada uno de vosotros que participéis en la porra, pongo 2 céntimos más. Es decir, ya se han apuntado 2 que vi antes de venir aquí. O sea que ya de por sí son 14 céntimos al día. Y con esos 14 céntimos al día, como se apunte mucha gente, se quedo en la ruina. Eso sí que... Por eso me interesa terminar pronto. Exactamente, sí. Oye, ¿te has leído las novedades de este mes, Albertini? No, tengo mucho trabajo que hacer. Tengo mucho trabajo. ¿Para qué me voy a leer los 100 cómics que han salido este mes? ¿Para qué? ¿Para qué? Que tengo 500 todavía. Es eso. Al final, cuando termine, lo que tarde, 200, 100 días, no sé qué, cojo todo el dinero que haya en esa hucha y quien se haya acercado más por debajo, en plan precio justo. Quien más se acerque a su precio justo sin pasarse. Sin pasarse, se llevará un cómic o un lote de cómics, depende de cuánto de. Depende, si está un año, por, te lleva un buen lote. Por valor del dinero que haya en esa hucha. Obviamente, al que gane igual le regalamos lo que tengamos ganas, como que igual hacemos alguna consulta. También, o vale, sea, depende de si me caéis bien o mal. También puede ser. De cuánto dinero me hagáis gastar. Sí, o sea, si le hacéis gastar mucho dinero, yo creo que va a comprar la mayor mierda que haya. Sí, o sea, en plan, cojo todo lo que he desenterrado y ala, no te toma, vendís. Ahí tenéis. Estupendo. Bueno, pues nada, eso, animaros tampoco mucho, pero bueno, animaros a participar. Y bueno, os enlazaré también el post donde tenéis la encuesta para participar. Yo a participar, ¿eh? Y bueno, pero tú no cuentas. Vaya, con, o sea, a la hora de la porra tú. No, pero solo para que quede constancia del tiempo. Vale. Vale. Y nada, que esto ha sido todo. Bueno. Es lo que creo que no nos dejamos nada en el tintero. Nah, y si no, pues... Ya para otro día. Para otro día. Efectivamente. Esto ha sido todo. Yo soy Albertini. Y yo soy Dani. Y bueno, nos vemos en 7 días, 8 días, en lo que sea, con una nueva entrega del noveno podcast. Puede ser un podcast normal, o puede ser un mini noveno, a o saber, un limited, un telenoveno, lo que sea. Ah, que tenemos formatos de todo, claro, como los cómics de verdad. Nos falta tenemos formato tapadura, escrito. Jambú, no sé qué. Sí, sí, ya. Nos falta el formato escrito, post y sin imágenes. Claro, eso ¡bah! Me mola, para que quede más texto el fondo. Eso es, para que quede poco blanco el fondo, eso es. Le podemos poner un fondo mejor que tenga así rayitas como de cuaderno. Pues sí. Cojonudo, eso le va a encantar a Goku, ya verás. Bueno, pues nada, que un placer a todos y gracias por escucharnos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.